Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recuento de los años de guerra que contribuyeron a la formación de la figura del general francés Charles de Gaulle se verá reflejado en la proyección de imágenes recopiladas en el film La Unidad, que se presentará este jueves 18 de septiembre a las 18 horas en el auditorio de la Alianza Francesa. La entrada es libre. La Organización Internacional de Arte Popular realizará una presentación de danza este jueves 18 de septiembre a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. Representantes de medios de difusión y especialistas en maestría didáctica de 8 países latinoamericanos acordaron hoy aquí establecer la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias como un aporte a la organización regional. La rúbrica del compromiso para crear la OIT, cuya sede estará en Buenos Aires, fue el colofón del primer Congreso Latinoamericano de Defensorías Públicas que se desarrolló este lunes y martes, con clausura en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. En declaraciones a Prensa Latina, la Defensoría Argentina del Público, Cintia Ottaviano, quien resultó electa presidenta de la nueva entidad regional, destacó que la OIT tiene un significado realmente trascendente que viene en línea con lo que viene haciendo Argentina por la integración regional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.